Radio Ubrique Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos en los próximos minutos hablando de lo que nos espera este fin de semana, nuestra agenda deportiva, que se reparte pues por varios puntos de nuestra geografía de la Sierra de Cádiz y de la provincia. En primer lugar, vamos a hablar de fútbol y de esos encuentros, esos 6 encuentros programados para este fin de semana en lo que se refiere a la competición provincial, con especial atención al encuentro que se disputará en la matinal del domingo a las 12:30 en el campo del Picacho de Sanlúcar de Barrameda. Juventud Sanluqueña, Ubrique Unión Deportiva, partido correspondiente a la 21ª jornada liguera de la tercera andaluza senior. Un Ubrique Unión Deportiva que viene de sumar 6 puntos en los 2 últimos fines de semana. La victoria de la pasada jornada y la anterior jornada, con que no jugó, si sumó los 3 puntos porque fue esa jornada de descanso debido a la retirada del conjunto del Puerto Real. Pues en este caso se sumaban esos 3 puntos, ya decimos, los da la federación, la delegación gaditana, a todos los equipos que le corresponda jugar con dicho conjunto, y ya decimos, esos 3 puntos sumados a esta victoria son 6 puntos consecutivos que han permitido que el conjunto ubriqueño acorte las diferencias con los equipos de la zona alta y que pueda además escalar un par de puestos. Una manera de certificar esa presumible mejoría que se vio el pasado domingo, sin duda, es sacando algo positivo del Picacho, intentando lograr la victoria que confirme, como hemos dicho, que el conjunto ubriqueño va a tener una segunda vuelta mucho mejor que la primera, o al menos menos irregular. No es fácil, no va a ser fácil ese choque, porque el Juventud Sanluqueña ha demostrado esta temporada estar a un buen nivel. Ya lo pudimos ver en el partido de la primera vuelta, en la que los sanluqueños se llevaron la victoria de Ubrique. El conjunto de la Juventud Sanluqueña ha estado encabezando las primeras posiciones de la tabla clasificatoria durante la primera vuelta, pero en estas últimas jornadas ha perdido un poco de ímpetu y ha bajado algunos puestos. Veremos qué, a ver el equipo que se encuentra el conjunto de Mario Casillas. Y en este mismo orden de cosas, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil juega también este próximo, en concreto mañana sábado, por segunda vez consecutiva aquí en casa. Lo hará ante el Puerto Serrano Atlético y estamos pues con los mismos condicionantes, esperando que el Ubrique Unión Deportiva sume otros 3 puntos en casa que le permitan ir poniendo poco a poco más distancia con los puestos de la zona baja. También jugarán el cadete y el infantil en casa ante el Alcalá Club Deportivo y el Benjamín ante el Jerez Distrito Norte. El único equipo junto al senior que juega fuera de casa será el Prebenjamín, que se desplaza a Jerez para enfrentarse al Pueblo Nuevo, La Granja. Y en lo que a baloncesto se refiere, recordemos que se juegan 3 partidos y 2 de ellos se van a disputar hoy mismo a las 7 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal, el encuentro Fercabe Cabube Infantil Marianistas, y a las 8 en el Municipal Pero de Arcos de la Frontera, el encuentro Arcos Cabu de la categoría mini, Fercabe Cabube Marianistas de la categoría infantil. Además de eso, pues tenemos las citas propias. Fútbol sala, mañana el Ubrique Fútbol Sala Femenino vuelve a la competición después de un par de semanas de descanso y lo va a hacer enfrentándose al líder de la categoría aquí en casa, al Gampil Portuense, a partir de las 11 de la mañana. Y también va a haber disputa de jornada de la liga local, tanto en División de Honor como en Primera. Este fin de semana descansa la categoría de la segunda división. Y la mayoría de los partidos que se van a disputar se van a jugar hoy viernes. Solo hay previsto en principio 2 partidos para mañana sábado de primera división. Y eso si la lluvia no hace acto de presencia en la tarde-noche de hoy, que parece que no a estas horas, pero bueno, no se sabe. Y por otra parte, hoy vamos a hablar de, o nos vamos a centrar en 2 asuntos. En primer lugar, del ciclismo, porque desde hace un par de semanas la Asociación Ciclista de Ubrique ha puesto en marcha ya su calendario cicloturista. Vamos a conocer un poco más sobre las 22 rutas que componen este calendario, del que, como hemos dicho, ya se han celebrado dos. Y también vamos a hablar de baloncesto, de la Copa del Rey de baloncesto, no de lo puramente deportivo, sino de la presencia del Club Deportivo Brooklyn en este evento que se está celebrando en A Coruña desde ayer jueves. Forma parte, digamos, del atrezo que se ha instalado en la zona, en la fan zone, la fan zone de la Copa del Rey, donde pues allí se encuentra los componentes del Club Deportivo Brooklyn realizando actividades destinadas a los aficionados, con el, la idea de fomentar, como siempre, este deporte del baloncesto. Vamos a conocer también qué es exactamente lo que está haciendo el Club Deportivo Brooklyn, y esto forma parte además de su tour, de su séptimo tour, Brooklyn 3x3 Total Spain, que ya saben que consiste, o la intención de su organizador es visitar todas las capitales de provincia de nuestro país, fomentando el baloncesto callejero. Pues esto es en lo que se va a centrar hoy nuestro programa, pero antes también quisiéramos recordar dos grandes citas relativas al atletismo que van a tener lugar este fin de semana. El domingo llega una nueva edición del Zurich Marathon Ciudad de Sevilla, donde va a haber presencia ubriqueña. 13.000 corredores tomarán la salida el próximo domingo en una de las ediciones de las que, o que se espera que sea una de las ediciones más espectaculares, por la coincidencia de ser año olímpico y porque muchos atletas de primer nivel se van a dar cita en Sevilla para intentar conseguir la mínima que le permita acceder a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y también mañana arranca la Jimera 3 Trail, la prueba de trail running que en este caso está compuesta por tres carreras. Mañana se disputan dos y el domingo otra. Ya hablamos ayer sobre esta prueba. Son algunos de los asuntos que queremos analizar, tratar en la jornada de hoy viernes. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. La delegación de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que se encuentran a la venta las entradas para el segundo pase benéfico de la presentación de las agrupaciones del carnaval este viernes, día 19 de febrero, a las 8:30 en Iries Maestro Francisco Fatou. Las entradas están a la venta en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 8 euros. La recaudación obtenida será destinada a las siguientes asociaciones: Asociación Discovery, Saharauis, Alzheimer, Fibromialgia, Vamos Juntos, Cáritas y Dame tu Mano. 21º Premio Carnavalesco Peña Sevillista de Ubrique. Viernes 26 de febrero a las 9:30 de la noche. Presenta Juan Cristóbal Chacón, con las actuaciones de La Chirigota, Aguan Pabalube, Lian Champú, La Chirigota Frecuencia Modulada, Las Niñas de la Beli, Juego de Tronos, La Comparsa y Comieron Perdices, La Chirigota Los Últimos de la Peña y La Chirigota Las Pupilas del San Antonio. Y el sábado, día 27, a la 1:30, entrega de premios y la 20ª edición de La Papa Aliñás. Patrocina Cervecería Carlos, Construcciones Mario Viruez, Dondino, tu tienda de juguetes, Bicicletas Carrillo, Troqueles Juan Chacón, Ríos y Añón Abogados, Cervecería Los Morenos, Peluquería Juan Dorado, Alojamiento Rural Hacienda El Molino y Alimentación Lo de Vitorio. Aunque haya cambiado de forma y de mentalidad. Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. Toda la Champions y la Europa League están con Bein Sports en Movistar Plus. Toda la temporada, todos los equipos, todos los goles, toda la emoción y todo el fútbol que puedas aguantar en Movistar Plus. En Ubrique, TDC 90, distribuidor oficial Movistar Plus, Paseo del Prado 43B, teléfono 956-46-1052, 956-46-1052. Al-Ándalus Ocio y Viajes organiza una excursión a Madrid los días 18 y 19 de marzo para disfrutar del espectáculo El Rey León. Autobús todo el recorrido, hotel de 3 estrellas y régimen de pensión completa. El precio incluye entrada al musical en el segundo anfiteatro, guía acompañante y visita a Toledo. Precio por persona 175 euros. Haz tu reserva en el teléfono 678-65-7008. Recuerda, el 18 y 19 de marzo, excursión a Madrid con el musical El Rey León. Para Ubrique y toda la comarca, nuevo centro médico y de fisioterapia Ubrique Salud. ¿Ha tenido un accidente de tráfico? En Ubrique Salud somos especialistas en atención integral en accidentes de tráfico. Realizamos todas las gestiones para su asistencia médica y de rehabilitación con su compañía aseguradora. Contamos con un gran equipo de profesionales en medicina general, fisioterapia, médico rehabilitador, todo ello ubicado en unas modernas instalaciones. En Ubrique Salud disponemos de una amplia oferta en masajes deportivos, relajantes, terapéuticos, circulatorios, vendajes neuromusculares o estiramientos. Comenzamos con ofertas de lanzamiento con descuentos especiales. Infórmese sin compromiso llamando al teléfono 956-113-297. Estamos en calle San Juan Bautista número 12, junto al pasaje. Recuerde, para Ubrique y toda su comarca, nuevo centro médico Ubrique Salud, su centro médico y de fisioterapia. De Vinos en el Casco Antiguo, calle Consistorio número 24, la Callejuela, la Cárcel, un rincón con mucho sabor donde pueden disfrutar de una amplia carta de vinos. Riojas, Ribera del Duero, blancos de mesa y nuestra oferta en aperitivos cada día diferente. Además, 6 variedades de pizzas y hamburguesas para llevar. De Vinos en la Callejuela, la Cárcel, un rincón para disfrutar. Recuerda, reabrimos a partir de este 4 de marzo en De Vinos, de jueves a domingo. Clínica Dental Dr. Ricardo Duboski cambia próximamente de domicilio. Nos trasladamos al Centro Médico Clínica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones número 1, frente al Parque Rafael Alberti. Clínica Dental Dr. Ricardo Duboski, un servicio más cómodo y más cercano a nuestros pacientes. Contamos con la colaboración de un ortodoncista exclusivo con máster en ortodoncia. Le ofrecemos prestaciones gratuitas, valoración y diagnóstico integral, revisiones anuales, planificación de implantología, consulta urgente preferente, estudio radiográfico panorámico digital y técnicas de cepillado. Clínica Dental Dr. Ricardo Duboski, 32 años de experiencia en salud bucodental y 26 años al servicio de los ubriqueños. Próximamente en Clínica Los Remedios, teléfono 956-46-2777 y 673-04-9350. 6:33 de la tarde, vamos a entrar en faena inmediatamente con uno de los dos temas que hemos adelantado que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos con un poco de retraso porque el calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique se puso en marcha hace dos semanas. Es uno, digamos, de las principales actividades junto al calendario de montaña que mantiene durante todo el año la Asociación Ciclista de Ubrique. Tenemos aquí a su presidente, Jesús Fernández. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Hace dos semanas, como decimos, arrancaba ese calendario, dos rutas que finalmente se vieron un poquito trastocadas por la lluvia, que de una manera u otra se llevaron a cabo con algunas modificaciones, pero podemos decir que prácticamente este fin de semana, sí, que parece que no hay previsión de lluvia, por fin se va a poder llevar a cabo una ruta completa, tal como viene en el calendario, ¿no? Pues sí, empezó el calendario de carretera empezó hace dos semanas, pero debido a al tiempo y a la lluvia que hemos tenido, pues ha habido muy poca participación y esperemos que este domingo ya, que por lo visto viene buen tiempo, pues ya seamos un grupo numeroso y podamos ya disfrutar de este calendario. Uh-huh. Ubrique Ronda, Ubrique, la cosa empieza fuerte, ¿no? Sí, este año hemos hecho pequeñas modificaciones en el calendario. Hemos empezado con etapas de 80 kilómetros, 75, para que la gente vaya un poquito rodando. Pero este año hemos empezado un poquito más fuerte y también con etapas un poquito más largas, pero vamos, no son tampoco duras, que de 80 a 100 kilómetros tampoco es mucha la diferencia. Y también hemos estado este año, pues el año pasado tuvimos la experiencia de meter en los meses de abril y mayo, cuando está la gente más fuerte, de meter ya etapas de 135 kilómetros, 140, pero la gente le reacía hace tantos kilómetros, íbamos un grupito de 6 o 7 solamente. Entonces, este año hemos estado de etapas un poco más cortas, de 100 o 115 kilómetros, que tampoco hace falta una gran preparación, y esperemos que tenga más aceptación. Uh-huh. Metéis, bueno, kilómetros en torno a los 100, 10 arriba, 10 abajo, y a diferencia de otros calendarios, no se ve mucha etapa llana, ¿no? ¿O sí? Al principio sí hay algunas llanas, pero vamos, son pocas. Es que también debido a el entorno que tenemos, pues no se puede meter, y también intentamos evitar, digamos, la carretera de arco, que quizás es la más peligrosa en sentido de circulación de coches. Entonces también debido al terreno que tenemos, pues son etapas de media montaña y de alta montaña. Uh-huh. La exigencia con respecto al calendario de años anteriores se mantiene, la exigencia, me refiero al nivel, ¿no? ¿Se mantiene en mayor, en menor? Siempre hemos tenido este tipo de calendario de etapas de 115 kilómetros, porque el año pasado intentamos hacer un pequeño cambio de meter etapas un poco más largas, pero como te he comentado antes, hubo poca participación. Cuando la gente ya veía 130, 120 kilómetros, la gente ya le costaba trabajo, ya la excusa de que son muchos kilómetros, que no puedo, entonces pues vamos un grupo reducido, y por eso hemos hecho este año este cambio, etapa más asequible para que todo el mundo sin una gran preparación pueda venir. Parece que es difícil acertar, ¿no? Porque aquí hay para todos los gustos, digamos, opiniones para todos los gustos. Hay, como tú bien dices, quien quiere pues etapas largas, 130, 140 kilómetros, pues exige más, y hay quien lo ve demasiado largo, ¿no? ¿Hay más gente que lo ve demasiado largo o...? Es que es complicado. Hay que compensar. Hay que intentar compensar porque hay gente, los que están fuertes, pues evidentemente quieren etapas largas, etapas duras, pero el que tenga una preparación media, pues la verdad es que ya le cuesta más trabajo. Entonces intentamos equilibrar. También en nuestro calendario lo que se trata es de hacer grupo, no es una competición, es de hacer grupo, intentar todo ir todos juntos. Evidentemente en la subida pues hizo un poquito pique, porque a todo el mundo también le gusta un poquito el pique, pero luego tiene la opción, como hemos hecho otros años, que una vez que se finalice la ruta, porque quiera alargar los kilómetros, pues tiene la opción de, y así muchos socios pues lo hacen, terminan la ruta con el club y luego continuamos hacia el mojón, a aumentar un poco más el kilometraje, pero lo que se trata sobre todo es de hacer grupo. Tradicionalmente, ¿se apuntan más socios al calendario de carretera que el de montaña o no? Pues quizás de montaña tenga más, un poco más de aceptación. En carretera, pues la gente son más reacia porque se creen que se va más rápido, hay más nivel. Evidentemente, diríamos el calendario de carretera, yo lo considero un calendario más más serio en cuanto a preparación, porque la verdad es más, un poco más eficiente. El de montaña es más, diríamos, más compañerismo, es otro ambiente, otro rollito. El de carretera es verdad que ya las exigencias son mayores, se suben puertos de montaña, entonces pues también se necesita un poquito de preparación y la gente va quizá más seria a la hora de hacer las rutas. En líneas generales, al menos a mí me da la impresión de que Ubrique, ya no solo el Club Ciclista, sino que Ubrique, hay más ciclistas de carretera que de montaña, ¿no? Pero que están un poco más divididos, ¿no? Quizás sea por lo que tú dices, también es más exigente el ciclismo de carretera, ¿no? Es más exigente y es verdad, sí, hay diferentes grupos, hay un grupo que son más fuertes, otro más flojo. También hay grupos de edad, ¿no? Claro, grupos de edad, entonces cada uno se coloca, diríamos, en el grupo que más le conviene. Pero lo que, vamos, que nosotros, lo que te he dicho antes, nosotros, tanto en el calendario de carretera como el de montaña, lo que intentamos es hacer grupos. No se trata de una competición, sino de ir lo máxima gente posible y de pasar un rato bueno y también el poquito de pique, el poquito siempre lo hay, porque tanto en el montaña como el de carretera lo hay. Todo el que le guste, claro, hacer deporte, le gusta el poquito pique, porque, ¿no?, que está fuerte, quiere darle un poquito más, es normal. Y eso es sano. Pero bueno, lo que se trata es eso, de que vayamos un grupo grande y que se nos vea por ahí. ¿Cuáles son las rutas más, las rutas reinas o las etapas reinas, las rutas más duras? Pues quizá en este calendario la ruta más dura está prevista para el recorrido que haremos este año en la cicloturista, que es subir Prado del Rey, subir Puerto del Valle y Puerto Las Palomas. Esa ruta está metida en el calendario, pero no está en la fecha que... Porque claro, el calendario lo hacemos nosotros en septiembre. Y cuando pedimos fecha para cicloturistas es a final de en diciembre. Entonces, pues no sé si en mayo o en junio, no me acuerdo cuándo. Mentira, en abril me parece, es antes. Entonces lo intentaremos hacer un poco dos semanas antes de la cicloturista, para que la gente vaya cogiendo un poco de... para que se pruebe un poco y diríamos que esa sería la etapa reina. Digamos que en torno a esta etapa reina o a partir de aquí ya es cuando son las rutas más durillas, ¿no? La que ya incluye los puertos de montaña de primera categoría, por ejemplo, Boyar Palomas, Puerto del Espino. ¿Qué otros, digamos, zonas, otras zonas así vais a visitar? Por ejemplo, la semana pasada ya teníamos el Puerto del Espino, que es un puerto ya un poco largo, pero debido al tiempo que tuvimos no pudimos hacerla. Y tenemos el Puerto del Boyar, lo subimos un par de veces o tres, Puerto de las Palomas también. También lo hacemos el Puerto del Boyar Rebel, lo subimos por Grazalema y dirección hacia el GAS, que esa etapa también es eficiente porque... una vez que desde Grazalema, diríamos, hasta el puerto Boya por la parte corta, también un puerto accidente, y luego nos tiramos hacia el Boya y damos la vuelta por Arga, y la vuelta por Arga, la verdad es que una etapa rompe piernas y la gente en esa etapa suele venir bastante tocado. Ahí, vamos, la zona en la que tocamos es Puerto del Boya, Puerto de las Palomas, y diríamos la parte de Benojá, Montejá, que es la parte que más tocamos. Siempre cerráis el calendario con una ruta especial que modificasteis ya cambiasteis el año pasado por el Torcal de Antequera. Este año repetís. ¿Por qué? ¿A qué fue debido el cambio? No, porque llevábamos varios años yendo a, diríamos, Sierra Nevada. Entonces la habíamos subido por varias vertientes de Sierra Nevada y decidimos de subir el puerto de Tocal de Antequera, que también es un puerto exigente y un puerto muy bonito, que yo se lo recomiendo a todo el mundo que practique el ciclismo que lo suba, porque es un puerto muy bonito y luego las vistas arriba son espectaculares. El año pasado nos quedamos con la espinita de no poder celebrarla porque la gente al final de temporada ya desconectó un poco y no era muy reacia, pero es una etapa que si se hace desde Ronda, que como teníamos previsto, que salen unos 100 kilómetros hasta Antequera, es una etapa por una zona bastante bonita, que se coge por Ardales, es una zona muy bonita para practicar ciclismo, y el colofón final sería la subida al Torcal de Antequera, que la verdad es que es un puerto exigente, pero es muy bonito y también para cambiar un poco. Sería el 3 de julio, que es cuando está previsto que se clausure este calendario de carretera. Y hay una fecha clave que no viene en el calendario, que es el 8 de mayo, que es la fecha elegida para la patacabra. ¿Este calendario es ideal para que aquellos que quieran o tengan en mente participar en la patacabra cojan la forma, se pongan a punto para llegar a esa fecha en condiciones? Sí, intentamos de enfocar el calendario para la cita puntual que tenemos todos los años, que es la cicloturista de la patacabra aquí en Ubrique. Entonces intentamos adecuar un poquito el calendario para ir ya la gente un poquito más preparada a esa cita, y con esa idea lo hacemos. ¿Cómo se planteáis la patacabra este año después de las dos últimas ediciones? Pues tocando madera, cruzando los dedos y suplicando ya de que por fin no tengamos complicaciones, no tengamos ningún problema y que se pueda celebrar con total garantía y que finalice todo según lo previsto. Esperemos que este año sea el definitivo, porque hemos tenido bastante mala suerte en las últimas ediciones y parece que nos ha echado alguien el mar de ojo, pero seguimos con la ilusión de que creemos en esta prueba y que el año pasado tuvimos muy, muy buena participación y esperemos que este año la gente, por lo menos los ciclistas que vinieron el año pasado, pues nos den un voto de confianza y que tenemos toda la ilusión puesta en esta prueba. ¿Tú crees que se puede resentir la inscripción después de estas dos ediciones? No sé, yo el año pasado recibí muchos correos electrónicos de gente que participó y la verdad es que todos me daban ánimos para que continuara la prueba, que era una prueba muy bonita, y no tuve realmente, exceptuando un par de opiniones, que sí, que es normal que la gente esté quejosa de por lo que ocurrió, pero que son cosas ajenas a la organización. Pero la mayoría el 95% eran todo ánimo, y que el año pasado me comentaban de que contaran con ello para esta edición. Y esperemos que la gente pues confíe en esta prueba. ¿Siguen siendo tan complicados los requisitos? Me refiero a los permisos. ¿Obtener esos permisos se sigue burocratizando todavía más, si cabe, que estas últimas ediciones? Parece que cada año ponen más escollos, digamos, ¿no? Más piedras para que uno pueda solicitar la celebración de una prueba, ¿no? Sí, es como todos los años. Estamos a expensas, sobre todo, del informe favorable de tráfico, que queda, diríamos, la última palabra, y es la lucha que tenemos todos los años los organizadores con la federación y con tráfico, diríamos, porque tres días antes o cuatro días antes no te puede suspender una prueba, pues no tienes margen para maniobrar y para todo el trabajo que has realizado antes, y te lo echa todo al traste. Ahí seguimos luchando por eso y sigue siendo así, vamos, que tráfico. Hace un par de semanas recibí un correo electrónico de tráfico para que le diera la fecha de la prueba, el rutómetro, el recorrido, para que ellos ya tuvieran constancia. Pero vamos, eso no tiene nada que ver. Tráfico hasta última hora no te da el visto bueno y seguimos con esta lucha. Bueno, ya habéis elegido, no lo has comentado antes, y si habéis tenido que mandar esa información es así, ya está el recorrido cerrado, ¿no? ¿Cuál va a ser? Sí, el recorrido es el mismo que el año pasado. Ubrique, dirección Prado de Rey, se sube Prado de Rey, dirección al bosque, en el bosque subiremos el puerto del Boyar, en Grazalema pues haríamos una parada, un apituallamiento, diríamos, para reagrupar a la gente. Y ya iríamos dirección a la ribera, dirección Zahara se subiría por todas las palomas, que diríamos que es el tramo libre donde se darían los premios a las correspondientes categorías, y engrasaremos otra vez, se separaría todo el mundo para avituallamiento y reagrupar a todos los participantes, dirección Los Alamillos y Ubrique, con la intención de entrar todos juntos a Ubrique, evidentemente. Ahora hay que pensar la elección de la ambulancia, ¿no? Bueno, no, sí, ya tenemos ahí media palabra o una empresa para que no ocurra con lo que ocurrió el año pasado, porque la verdad es que el año pasado pues tuvimos una mala experiencia con la que habíamos contratado, y evidentemente ya no vamos a contar con esa empresa, porque la verdad es que nos dio la estacada y nos hicieron responsables de... ¿Cuándo se abren las inscripciones? Pues el día 15 de marzo estarán abiertas el plazo de inscripción hasta el 3 días antes de la prueba. ¿Hay límite? si hemos puesto un límite de 250 participantes, porque también te lo decía el reglamento un poco de, uh-huh. de tener un máximo. Esperemos por lo menos que cumplamos la participación. El año pasado llegamos a 250. Y esperamos, entre los 250 y 300 te da un margen la federación. Pero más o menos eso es el límite, esperemos que se cubra. Con el mismo reglamento ese que bueno, que ya contaba la prueba el año pasado, que obligaba a tráfico, digamos, esos 15 minutos, ¿no? de margen entre el primero y el último, para que todos vayan agrupados, ¿no? Supongo que irá en el mismo sentido este año, ¿no? Sí, sí, bueno, diríamos la cicloturista es de velocidad controlada, es decir, uh-huh. tenemos que ir todos juntos. Por lo menos hasta el tramo libre, que es el Puerto de las Palomas, que ese sí sería competitivo. Evidentemente, como pasó el año pasado en el Puerto del Boyá, pues hay gente que sube un poco más rápido, pero vamos, no es puntuable. La gente también, sobre todo los que aspiran a disputar tramo libre, pues se van resguardando un poco. Entonces el año pasado no hubo mucha diferencia entre los primeros y los últimos en ese sentido. Porque, claro. Uh-huh. Entonces sí, en el Puerto de las Palomas, que diríamos que el tramo libre, ahí sí tráfico te dice que un margen de 15 o 20 minutos entre el primero y el último. Pero, porque está cortado, ¿no? Porque ese tramo sí está cortado totalmente uh-huh. al tráfico. Te dan un margen, pero vamos, que 15 minutos o 20 lo consideras, vamos, el primero te puede ser 33 minutos, 32... Y el último te puede ser una hora o hora y diez, pero vamos, que el tráfico no creo en ese sentido ponga problemas y no, vamos, que está dentro de, como luego uh-huh. en Grazalema reagrupamos a la gente, pues no creo que ponga mucho impedimento. Uh-huh. Bueno, pues ya saben, es la patacabra para el 8 de mayo. Vamos a comentar ahora, vamos a aprovechar antes de despedirnos, pues para comentar un par de asuntos relacionados más que nada pues con lo que son ya actividades de índole social. Y quiero recordar pues lo que fue la última ruta del calendario de montaña, que consistió en una recogida de basura, ¿no? Bueno, de desperdicio en el Parque de los Alcornocales. Hubo una buena participación de socios y se recogió una buena cantidad de, digamos, de basura, ¿no? La verdad es que sí, que este año decidimos de hacer algo en plan solidario. Porque hemos visto la ruta que hemos celebrado por allí, por el Parque de la Antonia de los Conocales, que hay bastante basura suelta, y entonces pues decidimos de hacer una labor social, diríamos, y la verdad es que tuvo bastante aceptación por mediante los socios del club, y recogimos bastante basura, e incluso no pudimos recoger más porque es que no dábamos abasto, íbamos en bicicleta y las bolsas pues iban a tope. Llenamos casi un contenedor de basura, que la verdad es que bastante basura para los socios que íbamos. Y pues viendo también el impacto sobre todo en las redes sociales, porque se puso esa noticia en Facebook, en las redes sociales, y la verdad es que la gente pues le gustó mucho la iniciativa que tomamos y nos dieron mucho, diríamos, la enhorabuena por la labor que habíamos desempeñado, y la verdad es que pues visto el éxito que tuvo, pues el año que viene quizás también se haga una ruta así especial. Y también invitar a todos los colectivos de Ubrique, que es una buena iniciativa y que se pueden sumar a esta iniciativa, porque la verdad es que no cuidamos nuestro entorno y la cantidad de basura que tiramos que queda feo en un parque natural, ve una lata allí o cualquier tipo de basura. Falta algo parecido en los márgenes de la carretera y los arcenes, pero para eso necesitaría la colaboración de 4 o 5 clubes ciclistas más, ¿no? Porque bueno, sí. La verdad es que la que se ve en nuestro entorno están bastante, bastante sucios. La verdad es que es penoso, sobre todo yo por aquí cerca, la verdad, los márgenes, pero también hago un llamamiento, sobre todo al deportista, ¿no? Que sube el Puerto del Boyá y ve barrita energética, sobres de geles, uh-huh. y la verdad es que queda feo, que no cuesta trabajo de tomarte un gel o una barrita energética y que vuelva otra vez al bolsillo, y luego lo tiras en tu casa. La verdad es que nosotros, los deportistas, hablo de los deportistas en general, ¿eh? Porque uh-huh. tanto el ciclista, el corredor, el marchador, que seamos un poquito más limpios en este aspecto, porque el entorno queda bastante dañado y queda muy feo ver la naturaleza sucia, ¿no? Sobre todo visualmente. Y otra actividad en la que participáis, que será la próxima semana, que es el Día de la Bicicleta, que bueno, también venís colaborando con la Federación de Asociaciones de Vecinos, que es el organizador en estos últimos años, y el objeto es promocionar el uso de la bici, y claro, no podéis faltar a esta cita, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis ustedes o cómo colaboráis con la federación en este día tan especial? Pues nada, evidentemente en el Día de la Bicicleta pues no podemos faltar como club que somos y representando a nuestro club en este día tan importante, sobre todo para que el público y los niños también nos vean un poco que hay en Ubrique un club ciclista. Uh-huh. Pues nuestra labor sobre todo es ir controlando un poco, dirigiendo un poco el recorrido delante de los niños para que los niños no corran, no se adelanten, porque muchos niños se creen que esto es una competición y quieren correr más de la cuenta. Intentamos controlarlo un poquito y también para que se nos vea un poco también en el pueblo de que hay un club ciclista. Aquí en el cartel, que lo tenemos delante, vemos que este año pues han puesto fotos de hace algunos años, vintage, sí. Seguramente algún componente del club, de la Asociación Ciclista de Ubrique, esté por ahí, en sus años mozos, ¿no? Pues la verdad es que me la acaba de enseñar tú el cartel y no me he fijado, que son fotos antiguas. Bueno, yo no puedo identificar. Pero no he identificado a algunos. No sería de extrañar, ¿no? Pero seguramente habrá alguno aquí que actualmente sea ciclista y le esté dando los pedales. Uh-huh. Jesús, parece que últimamente en la ciudad se está apostando por el uso de la bici, se le están viendo las ventajas. Está claro, ¿no? Pues no contamina, tiene accesibilidad a muchos más lugares, es sano. Ahora lo que hace falta es que los conductores se vayan concienciando un poco, porque, por ejemplo, hemos tenido noticia la semana pasada de un atropello mortal en Lebrija. Por Lebrija, una conductora, bueno, felizmente fue identificada posteriormente, pero atropello mortal y después se dio la fuga. Aquí nos tenemos que entender todos y todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que hay una vida encima de la bicicleta y que los conductores tienen que también cambiar el chip al modo europeo, digamos, ¿no? La verdad es que es penoso los acontecimientos que están sucediendo últimamente. Vamos, la semana pasada en Lebría pues hubo un atropello con un ciclista muerto y otro herido grave en Sevilla. La conductora cedió la fuga, al final la han podido detener. Y hace también 3 semanas pues nuestro socio Paco Benítez también tuvo un percance subiendo la montaña, también que le cogió un coche, pero afortunadamente no le pasó nada. Uh-huh. La verdad es que este tipo de noticias pues te impresiona y ves muchas cosas a la cartera, y decirle sobre todo a los conductores de que nosotros tenemos también derecho de ir por la carretera, de que nos respeten, porque nosotros somos muy frágiles y cualquier golpe en la bicicleta pues vamos al suelo o incluso nos pueden matar. Uh-huh. También recordar a muchos conductores que quizás no lo sepan, de que el ciclista puede ir en grupo, que hay una ley de tráfico que podemos ir ya en grupo. Antes eran paralelos y ahora ya podemos ir en grupo. Y la verdad es que por mi trayectoria ciclista creo que yendo en grupo pues el conductor nos respeta más. Si vamos en fila de uno, quizás el conductor sí. Te adelanta en cualquier sitio y nos pone en peligro, pero ahí en grupo somos un grupo más reducido, hacemos más bulto, pero somos más reducidos y más fácil adelantarnos. Es que es similar a, digamos, un vehículo lento. Un vehículo lento, claro. Entonces pues que tengan mucho cuidado a la hora de adelantarnos, porque como tú dices va una vida en lo alto de la bicicleta. Tiene esa misma consideración un grupo de ciclistas pues con en tráfico, en lo que es el código vial, pues con un vehículo lento, como decimos. Y por último, Jesús, este año vais a estrenar nueva imagen, ¿no? Uh-huh. ¿Para cuándo más o menos? Pues queremos tenerla para la patacabra, de una nueva equipación que vamos a adquirir con un nuevo diseño. Y nada, ya está. Esperemos que, bueno, ha sido un nuevo diseño para una nueva imagen del club. Nuestra idea es de cambiar cada 3 años, 4, pues cambiar el diseño del club para uh-huh. tener otra imagen. Uh-huh. Y otra cosa que es que este domingo, perdón, este domingo, muy cerca de aquí, va a pasar la última etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Y bueno, pues supongo que para muchos pues será un goce, ¿no? Tener de cerca a estos profesionales. Recordemos que va a pasar por el término municipal más cercano, es el de Corte, y que de ahí por el Puerto del Espino y en dirección a Estepona, ¿no? Sí, porque se sube la última etapa, el final en Peñas Blancas, uh-huh. por Estepona. Entonces, claro, lo tenemos el recorrido cerca de aquí de Ubrique, para que todo aquel que le guste un poco ver espectáculo, pues lo tenga ahí cerca a la mano. Es lo más cercano que lo vamos a tener este año, no como años anteriores, que lo hemos tenido aquí mismo. En Ubrique, pero este año lo tenemos. Vuelta a Andalucía y vuelta a España, pero bueno, lo tenemos por ahí cerca. Pues nada, Jesús, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, esperemos que este año... todo aquel aficionado al ciclismo pues anime tanto en nuestro calendario de carretera, que no hace falta ser socio para participar, y que también se animen a participar un gran número de ubriqueños en la cicloturista que hace aquí en nuestro pueblo. Por cierto, que recordemos la hora de salida, a las 8:30, desde la Plaza de la Estrella. El horario cambiará cuando cambie la hora también, que se adelantará media hora a partir de las 8, que la primera ruta que veo por aquí es a partir del 10 de abril. Correcto. Cuando se cambie el horario. Pues ya saben, aquellos que quieran disfrutar de la bici, este domingo 8:30 en la Plaza de la Estrella. Muchas gracias, Jesús. Vale, gracias a ustedes. Seguimos, son las 7:01 de la tarde, me van a perdonar mi voz, pero bueno, es un pequeño resfriado y me ha afectado un poquillo también a la garganta, de ahí esa tos. Comentar, pues en este caso, los horarios de los partidos de este fin de semana de los partidos de fútbol, que son los siguientes. El tercer Andaluza Senior, jornada 21, Asociación Deportiva Sanluqueña, Ubrique Unión Deportiva. El domingo a las 12:30 en el Picacho, partido dirigido por Moisés Madrid Rey, al que acompañará Manuel Alejandro Marichalar Villar y Humberto Caucelo Mora. En la tercera Andaluza Juvenil tenemos un Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano mañana sábado a partir de las 3 de la tarde. No es un horario muy habitual, pero se solicitó por parte del Puerto Serrano hacer lo posible para que se jugara el partido el sábado, y esa es la hora que estaba disponible. Partido dirigido por Julián Chacón Beato, que estará asistido por David Villalba y Jesús Moreno. En el grupo cuarto de la tercera Andaluza Cadete, jornada 17, Ubrique Unión Deportiva Alcalá, mañana en el Antonio Barbadillo, 12 del mediodía. Partido dirigido por Manuel Herrera, al que acompañará Miguel Ángel Pazo López y Antonio Ponce Pérez, que va a ser el mismo trío arbitral del Ubrique Unión Deportiva Alcalá Club Deportivo, pero de la categoría infantil, que también será en el Antonio Barbadillo, y dos horas antes, a las 10 de la mañana. En este caso será Miguel Ángel Pazo el árbitro principal, y sus asistentes serán Manuel Herrera Ruiz y Antonio Ponce Pérez. En categoría Benjamín, grupo 9 de la tercera Andaluza Benjamín, jornada número 20, mañana sábado 11 de la mañana en el campo anexo al pabellón polideportivo municipal, Ubrique Unión Deportiva Jerez, Distrito Norte. El colegiado del partido, Rafael Román Márquez. Y la jornada se completa con la Asociación Deportiva Pueblo Nuevo La Granja, Ubrique Unión Deportiva, que se va a jugar mañana también a las 12:30 en el distrito, en el centro de deportes del distrito de La Granja. El colegiado del partido será Manuel Jesús Vázquez Jerez. Y en cuanto a la Liga Local de Fútbol, estos son los partidos que se van a disputar correspondientes a la 13ª jornada. Encuentros que se jugarán solo el domingo. En el Antonio Barbadillo, a las 9 de la mañana, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Al-Ándalus. El segundo contra el tercero, un enfrentamiento interesante, sobre todo pues para comprobar quién va a ser el principal perseguidor después de este choque de los vampiros. El Al-Ándalus está empatado a puntos con el Cervecería Los Morenos, pero ha disputado un partido menos. Tiene esa ligera ventaja, digamos, en la clasificación. A las 11 menos cuarto tenemos también en el Antonio Barbadillo un Juventud Nueva Balompédica, y a las 12 y media un Aspirantes San José Construcciones Villanueva. Y en las pistas de atletismo, el campo de césped natural, también hay partido, y también será el domingo a las 10 de la mañana Vampiros Jóvenes Veteranos. Y ya tenemos a nuestra disposición también la clasificación de los goleadores de la Liga Local de Fútbol, que la vamos a trasladar inmediatamente. El máximo realizador hasta el momento es Ángel Román, del Aspirante, con 22 goles. 17 tiene Javier Trujillo, del Al-Ándalus, 13 goles. Rubén Benítez Jaén, del Aspirantes, 12 goles. Tenemos a dos jugadores, Juan Luis Galván Ordóñez, de la Juventus, y Moisés Moreno Benítez, de Cervecería Los Morenos. 10 goles para Alejandro Monte de Oca Moreno, de los Vampiros, y para Daniel Atienza Ordóñez, que es su compañero de equipo. 9 goles para David Ordóñez Ordóñez, de los Vampiros, y para Antonio Flores Chacón, de Jóvenes Veteranos. Con 8 goles tenemos a David Zapata Peña, de la Juventus, Daniel Benítez Mateo, también de la Juventus, Manuel Barroso Pavía, del San José, y Daniel Jiménez Fernández, de Cervecería Los Morenos. 7 goles para Domingo Borrego López, de la Juventus. 6 goles para Jesús Gallego, del Aspirante, Moisés Jiménez Fernández, de Cervecería Los Morenos, Francisco David Pérez Caro, del Al-Ándalus. 5 goles, pues todos los jugadores siguientes que vamos a nombrar: Juan Carlos López Romero, del San José, José Manuel Lozano Naranjo, del San Francisco, David Jaén Fernández, de Jóvenes Veteranos, Juan Carlos Flores Ramírez, del Al-Ándalus, Juan Manuel Olmedo Chacón, también del Al-Ándalus, Jorge Molina Arenas, del Aspirante, Cristian Marchante García, de los Vampiros, José Ramón Montes Carabot, del San José, y Bernardo Peña Gómez, de Cervecería Los Morenos. También tenemos baloncesto para este fin de semana, en este caso, sobre todo para hoy. Dos partidos, uno que ha empezado escasamente hace unos cuantos minutos y ha sido puntual, en el pabellón polideportivo municipal. Se mide el Fercabe Cabo Infantil B y la Asociación Deportiva Marianistas. Estamos hablando de la jornada 9 de esa Copa Andalucía de nivel B. Y también hoy, pero dentro de una hora, a las 8... se van a enfrentar en el pabellón municipal de Arcos la Asociación Deportiva Arcos y el Cabu de Ubrique Mini A. Este es un partido correspondiente a la jornada 13. La oferta baloncestística en Ubrique para este fin de semana, o con protagonismo de los equipos ubriqueños, se completa con un solo partido que se va a disputar mañana y que será aquí en Ubrique. El Fercabe Cabu Infantil A frente al Club Baloncesto San Fernando. Será mañana a la 1:15... en el pabellón polideportivo municipal, partido correspondiente a la jornada número 11. Teníamos previsto para hoy hablar de la Copa del Rey, pero desde otro punto de vista, no del competitivo. Habíamos tenido noticias de que el Club Deportivo Brooklyn está participando en esas actividades que se desarrollan en la Fanzón de A Coruña, que es la sede este año de la Copa del Rey. Pero parece que tenemos problemas de comunicación y no va a poder ser, porque ya estamos pues cerca del final, perdón, del final de nuestro espacio, así que lo dejaremos para comentarlo la próxima semana. Decir que forma parte estas actividades forman parte de ese séptimo Tour Brooklyn 3x3 Total Spain, con el que querían los organizadores visitar lo que son todas las capitales de provincia de nuestro país, llevando a cabo pues sus espectáculos de baloncesto, deporte, baile, solidaridad, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, lo hemos adelantado en nuestro sumario, pero pues lamentablemente no hemos podido establecer la comunicación como nos hubiera gustado. Pues ya lo comentaremos la próxima semana. Por cierto, que vamos a seguir también haciendo apuntes de ciclismo. Hablábamos un instante de la Asociación Ciclista de Ubrique. Un par de apuntes que este fin de semana, además de esta ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique, tenemos previsto pues otra salida del grupo de los Perea. La salida número 21. Ubrique, Prado del Rey, Cruce de las Salinas, Puerto del Boyar, Grazalema y Ubrique. En total, 80 kilómetros de recorrido. Y en nuestro repaso a la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, comentar que hoy se celebraba la tercera etapa entre Monachil y Padul, 158 kilómetros, y la victoria ha sido para Óscar Gato, del Tinkoff, con un tiempo de 3 horas 51 minutos 17 segundos, ha ganado al sprint a otros ciclistas como Ben Sweet, que ha sido el segundo del Sky, o Raymond Kreder. Ahora mismo, precisamente, es el corredor del Sky, Ben Sweet, el líder de la general individual, con un tiempo de 12 horas, 26 minutos, 52 segundos, pero con el mismo tiempo, una ventaja en tiempo a su segundo, al segundo clasificado, que es Raymond Kreder, seguido de Reto Olensteins y de Philippe Gilbert, del BMC. El primer español que vemos en la clasificación, Alejandro Valverde, ciclista de Movistar, que sin duda tendrá esa baza de las dos últimas etapas, sobre todo la última, la de este domingo, la que comentábamos con Jesús Fernández, que es la etapa más montañosa de toda la vuelta. Esta etapa, para que nos hagamos una idea, tiene dos puertos de segunda, el Alto del Espíritu Rojo y el Puerto de la Cruz, un puerto de tercera categoría, que es el Alto de Cortes, y dos puertos de primera, el Puerto del Espino y el Alto de Peña Blanca. De hecho, la meta está en Peña Blanca, en Estepona, como saben, pues que va a ser resolutivo, sin duda, para perdón, para la clasificación final de esta Vuelta a Andalucía. 16 kilómetros en ascensión, con 1.100 metros de altitud y un porcentaje medio del 6%. Se parte desde Estepona, por lo tanto, desde el nivel del mar. Por cierto que, tanto para mañana como para el domingo, las dos etapas serán retransmitidas en directo por Eurosport. Eurosport 2, este fin de semana. Mañana sábado de 4 a 5 y media, y el domingo se adelanta un poquillo, desde las 2 y media hasta las 4 y media de la tarde. Lo pueden ver por televisión o pueden desplazarse, no está muy lejos la carretera por donde se va a desarrollar esta carrera. Pero ya decimos también, esas imágenes de nuestra zona, digamos, son impagables. Pues tienen esa oportunidad este fin de semana. Más citas para este fin de semana. Tenemos, en cuanto al atletismo, no podemos obviar ni olvidar la Zurich Maratón de Sevilla. 13.000 corredores que van a tomar la salida en la capital hispalense. Entre ellos, algunos ubriqueños. Nosotros vamos a tener especial atención a Francisco Javier Jaén Moreno, que el año pasado debutaba en esta distancia y lo hacía logrando la mejor marca ubriqueña en estas 42 kilómetros. 2 horas 36 minutos 11 segundos. Este año muy concentrado, también preparando lo que es este maratón de Sevilla. Veremos si es capaz de rebajar ese tiempo o al menos hacer uno parecido. Desde luego, si marca lo mismo, es otro carrerón que se marca el bueno de Francisco Javier Jaén Moreno, que bueno, ya ha tenido actuaciones destacadas en populares y en medias maratones en estos últimos tiempos. Y vamos a ver si continúa con esa buena racha. Comentar que, como decíamos antes, además de los corredores populares, van a estar corredores de élite, que buscan por las características propias de la Maratón de Sevilla, pues que más llana que otras, pues la mínima para poder acceder a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que tendrá lugar el próximo mes de agosto. Van a estar presentes campeones de otras ediciones, como por ejemplo, en este caso, el ganador de la edición de 2014 y recordman de la prueba, que es Cosmar Kiplimo Lagat. El récord ahora mismo de la maratón de Sevilla está en 2 horas 8 minutos 33 segundos. También el ganador de 2013, Mohamed Blab, de Marruecos, o Berhanu Siferau, que es el etíope, que este año acredita un tiempo de 2 horas 4 minutos 48 segundos. Estratosférico, sin duda, el tiempo del corredor etíope. Y también comentar perdón, que mañana arranca la Jimena 3 Trail, la segunda edición de esta prueba, que acoge 3 carreras, una de 25 kilómetros, que será con la que se dé el pistoletazo de salida, entre la estación de Gaucín y la estación de Jimera, entre el Colmenar y la estación de Jimera. La segunda etapa, que se desarrollará a partir de las 8 de la tarde de mañana sábado, que es la, se denomina la noche, 13 kilómetros y 500 metros de desnivel, entre salida y meta en Jimera. Y por último, la tercera etapa, la más dura y la más bonita sin duda, que sale de la Cañada de Real Tesoro y finaliza en Jimera del Íbar, 32 kilómetros y 1.400 metros de desnivel. Y ya por último, antes de despedirnos, comentar pues los horarios para este fin de semana en cuanto a fútbol sala. Mañana, 11 de la mañana, Ubrique Fútbol Sala Femenino, Campil Portuense. Partido correspondiente a la 11ª jornada de la segunda andaluza femenina senior. El líder, el Campil Portuense, frente al colista, al Ubrique Fútbol Sala Femenino. El arbitrarán este partido la pareja Manuel Jesús Avedaño Ramírez y José Carlos Rodríguez Ramírez. Y los partidos de la Liga Local, División de Honor, jornada 16, hoy en el pabellón, 8:30, Quedeque Marca 91, 9:30, Morgan Zulema, 10:30, Revolución Polideporte Oasis Lounge. En la cancha exterior, 8:30, Autoescuela de la Sierra Guas, Estudiantes, a 9:30, Onda Fútbol Sala Porti, y a las 10:30, Autoescuela Celia, el cancha Benamahoma. Y en primera división, jornada 15, en el pabellón de los Remedios, el viernes, 8:30, Malacayú Pintura Rafa, 9:30, Voltasur Mesón Los Montero, 10:30, Los Cosmos, Brille 1969. Y el sábado, mañana sábado, 9 de la mañana, Don Odón de Gallery Panteras, también en los Remedios, y después a las 10, Inter de Lian, Leyton Construcciones y Reforma. Los dos equipos que ya, de Gallery Panteras e Inter de Lian, son o lograban el ascenso matemático a la División de Honor. Con esto nos despedimos. Volveremos el lunes a partir de las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Disfruten del fin de semana, del pregón, de la chorizá y del carnaval de Ubrique. Bye.